Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenos días, acá mientras la gente se saluda, va cayendo al estudio. ¿Cómo les va? Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Muy bien, acá estamos. ¿Cómo estamos? Como de costumbre, señora Ivana Casas, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo empezamos hoy el sábado 13 de octubre? ¡Oh! Lo empezamos de milagro, digamos. Programa. Estamos en un día maravilloso. Programa ya cachichén. Sí. Exactamente, 99 en para chino, en chino mandarín sería el programa cachichén. Ahí estamos. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación. Digamos también que está Martín Gómez de otro lado. Sí, no, vaya, no, no vayan a creer que las cortinas todas se ponen solas. No. Menos mal que lo tenemos a Martín Gómez. Y allí también que nos hace el soporte desde La Plata. Alguno de los muchachos, César Poffer, ya averiguaremos exactamente quién está a cargo de todo. Averiguaremos. Le mandamos un beso a Perla Muri, que estará en la locución, y a sí. Gustavo Tenaglia, que estará allí recibiendo todos los mensajes que nos dejen a lo largo de esta hora de programa en el 0800-222-1270. Como dijo... 0800-222-1270 es la línea telefónica gratuita de Radio Provincia. Yo, si quiero comunicarme con este programa, llamo ahí. Ajá, y deja un mensaje. Es más, si se quiere comunicar con todos los otros programas de Radio Provincia, también. ¿También? También. Y pero no hay como un congestionamiento de... Sí, hay veces que se tapan las líneas. No sé qué iba a decir. Angioplastía telefónica. Bueno. Si llega a ocurrir algo de eso, también puede utilizar otras vías, como el correo electrónico, que es nilmedios@gmail.com. Nilmedio, dice. Sí, NYL Medios. Ajá, bien. @gmail.com. También nos puede buscar a través de Facebook como Nos Los Medios. Tenemos un blog donde pueden encontrar programas ya emitidos, que es nilmedios.blogspot.com. ¿Y programas no emitidos todavía? Y eso ya es un poco más difícil. Estamos armando el blog de los programas no emitidos aún. Y vamos a armar un tercer blog. Está la gerencia de producción, está pensando en eso. De programas no emitidos y que nunca se van a emitir. Claro, jamás emitidos. Bien. Por Twitter nos pueden seguir también como Nil Medios. Bien. Tenemos Twitter, Nil Medios. Tenemos Facebook, No Los Medios. Tenemos teléfono ese que dice Ivana, ¿cómo es? 0800-222-1270. Todo eso tenemos, esto se llama Nosotros y los Medios, acá estamos para compartir otra hora, de como cada sábado a las 13, a la 1 de la tarde, aquí en AM 1270 Radio Provincia, y también en la dirección de internet, si es que nos están escuchando por la computadora, ¿vio? amprovincia.com.ar. Bien, allí es donde nos tienen que buscar. Programa 99, decíamos, Los Hermanos, Bulla, Casas, programa Los Hermanos. 99. Yo miraba, es caprichoso Sancono quien haya hecho esta categorización, ¿no? Porque podría ser, Los Hermanos podrían ser el 11, el 22, el 33, el 44, pero el doble 99. Cero, sin ir más lejos. Sí, pero esos son, creo que, los huevos. Claro. Compañeros también. Están compañeros, por supuesto. Claro. Los hermanos, entonces, programa número 99, un programa dedicado entonces a la fraternidad, a todo lo que tiene que ver con hermandades. Y arrancamos diciendo que estamos en el día 13 de octubre de 2012. Yo se lo dedicaría a los hermanos, ahora que está de moda, y a las hermanas, y algunas partes de las hermanas de algunos de los que vamos a escuchar hoy. Bueno. Algunos distritos geográficos Madrid, corporales. Y de las madrinas y de toda la parentela. Decíamos, 13 de octubre de 2012, programa número 99, programa dedicado a los hermanos, Día del Psicólogo en la Argentina. Saludamos desde aquí a todos esos cultores de la brujería postmedieval que andan engrosando sus arcas merced a una cantidad de incautos que fervientemente creen en ellos. ¿Y eso? Se pudre. Cuando suena esta música, al poquito tiempo suele aparecer un señor con una máscara de... No sé bien qué máscara tiene este muchacho. Una bolsa que tiene en la cabeza. ¿Qué es lo que tiene? Jasón. ¿Jasón? Jasón. ¿Y quién cacho es? Jasón es el protagonista, el asesino serial, protagonista de la saga de películas autodenominadas Viernes 13, más conocidas acá como Martes 13. ¿Lo ubica ahora? Ahora sí. ¿Y qué tiene que ver con qué, dice usted? Yo le cuento, resulta que en 1307, mirá que nos vamos lejos, un viernes... Sí. 13. ¿Jasón es Jason? Claro. Ah, es que yo si no hablo en el idioma original, no entiendo. Claro. 1307 no es una cantidad, sino un año, 13 de octubre de 1307, cayó viernes. Sí. Y resulta que había unos muchachos que habían arrancado su movida siendo protectores de los que iban a visitar el Santo Sepulcro y esas cosas, en medio de las cruzadas estamos hablando. Había 9 chabones, 9 caballeros que dijeron, nosotros vamos a ser de culata de los que vayan a visitar las tumbas sagradas. Bien, dijeron todo, bárbaros, acompañaban por los caminos para que no los chorearan y esas cuestiones. Cuando decimos 9 caballeros, estamos hablando de 9 caballeros más el séquito de cada uno, eran una bandita. Bueno, con los años el Papa estaba muy contento, los papas estuvieron muy contentos de que estos muchachos hicieran eso, y les regalaron un lugar donde están, los exencieron, los declararon exentos de impuestos, en fin, le dieron una serie de prebendas. Ellos se hacían llamar los caballeros del orden del temple, más conocidos en... a lo largo de los años como los templarios, muchachos que vestían de blanco, que tenían una cruz, que solventaban y aguantaban en las cruzadas, tipos de mucho valor y de saber pelear. Bueno, lo cierto es que entre las cosas que hacían cuando no había cruzada ni había guerra, tipos se aburrían y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ya que tenemos libre de impuestos, qué sé yo, vamos a organizar no una quiniela, sino una banca. Son los primeros banqueros de la historia de la cristiandad, los templarios. Y empezaron a prestarle a los distintos reinos. Por alguna razón, un rey que había pedido varias veces prestado a los templarios, decidió que los templarios cometían herejía, orinaban sobre la cruz, se tocaban y se besaban entre ellos, y le... El aburrimiento lleva... El aburrimiento es tremendo. Sí. Le calentó la cabeza al Papa, y el Papa mandó, junto con el rey... El Papa dijo, voy para allá. Claro. No diga esas cosas. Voy para allá a resolver toda la cuestión, por supuesto. La autoridad papal. A poner orden. Golpeó la mesa Fernando. Sí. Y mandaron una carta con orden estricta de no abrirla antes del 12 de octubre. Jueves, en este caso. 12 de octubre de ese año. Bueno, la carta quedó ahí. Llegó el 12 de octubre, la abrieron y la carta decía que el 13... ¿qué te parece si nos cargamos a todos los templarios? Orden de detención, juicio sumario, hoguera. Se cargaron a toda la orden templaria y la declararon herética, ¿no? Cualquiera que quiera arrancar de nuevo con los templarios es, ¿cómo es? Endemoniado, digamos. Lo sacan de la religión católica. Así que así fue la suerte de los primeros banqueros. Que no estaría mal que fuera también la suerte de algunos otros. De los últimos. Claro. Pero así que de ahí viene. A ver, de ahí viene. La yeta del 13. Claro, como esto no se sabía, era un secreto y aparece de repente el 13 con toda esta tremenditud, se ha considerado el 13 como, y el viernes 13 como número de mala suerte. En los países latinos, con la sentencia de los martes no te cases ni te embarques, sí, se le creyó que el día fatídico era el martes, por lo tanto se le unió 13 al martes 13. Después también que eran 13 los comensales de la última cena y qué sé yo. Pero, y varias que coinciden en ese sentido. Todas esas creencias fundadas, esas verdades científicas, se basan, arrancaron con cuando se cargaron a los templarios un 13 de octubre, como hoy. Bueno, menos mal que hoy es sábado. Oye, porque hoy es sábado, dijo Vinicio de Moraes. Vamos a la segunda. El vent du nord les emporte. Ah, cánteme más fuerte, Guya. Dans la nuit froide. Qué buena pronunciación, ¿eh? Lo parió. ¿No? Increíble. Mis años en la Alianza Francesa. La Alianza para el Progreso Francesa. Estamos escuchando a Ivo Livi. ¿Ivo? Ivo Livi, el Tano. El Tano Ivo Livi. Sí. Nació en Toscana, Italia, en Mossumano, así se llamaba la ciudad donde nació. Ivo Livi. Se la rebuscaba con el francés porque de chiquitito los Drepa lo llevaron para Francia porque se venía el fascismo, la guerra y todas esas cosas. Lo llevaron para Francia, adquirió nacionalidad francesa y que como no tenía mucha guita, el pibe se empezó a ganar la vida de distintas cosas, entre ellas cantar. Dijo, bueno, yo me la rebusco. Hasta que conoció a una tal Edith ahí en la France, con la que medio se puso de novio. Y Edith lo casó y dijo, bueno, vamos a cantar. Y lo llevó a cantar por todos lados. Después, el tipo, por supuesto, los cantantes, como decíamos en un programa anterior, suelen hacer películas. Este empezó a hacer películas y también se consagró como actor. Como actor. Ya no con el nombre de Ivo Livi, sino con el nombre de Yves Montand. Un tipo que estuvo casado muchísimos años con su primera esposa, Simone Signoret, y que al parecer eran muy felices, salvo por algún desvío con Marilyn Monroe, por ejemplo, bueno, que estuvo Don Montand, pero bueno, ¿cómo no vas a tener un desvío? Así que está justificado. Está justificado. Don Montand, un tipo que a los casi 70 años tuvo su último hijo. Y que al toque le quisieron endosar otro y no se quiso hacer la prueba de paternidad. Se la hizo después de muerte. Se la hicieron después de claro, muerte. Claro, él no se la hizo. Sí. Se murió sin hacer la prueba de paternidad. Cuando Crepa, allá por el 91, orden judicial, papá, exhuman los restos, sacan el ADN. No era hijo de él, el que le querían endosar. Así que un verdadero caballero, Don Yves Montand, aquel recordadísimo de, para mí, por lo menos, y como Ícaro, una de las mejores películas que uno ha visto, incluso en general, ¿eh? Digo, está dentro de por lo menos las 15 mejores películas que uno ha podido ver. Yo hoy no vine tan categórico, pero una yo buena sí, película, yo tengo una buena película. Yo tengo más cosas categóricas. A ver, los 10 mejores chistes del mundo. Ya los tengo. Tengo los títulos, no se los voy a contar. No, gran película y como. Vamos a pasar a la tercera de las fechas que tienen que ver con el día de hoy. Los pajarillos. Y porque la naturaleza es importante. La naturaleza es sabia, hizo una publicidad. La naturaleza es sabia, dijo un árbol. Yo quiero mucho a los animales. Me gusta decadente para recordar un 13 de octubre como hoy, pero no de 1921 como era el nacimiento de Montand, sino 1952, cuando un grupo de uruguayos que iban en un avión en 72 días creador de Casa Pueblo, del artista plástico, el dueño de Casa Pueblo, artista plástico, tenía un hijo que iba en ese avión, Carlitos Páez Vilaró, y también es recordado el médico, pero difícilmente yo recuerde su nombre si es que no lo tengo anotado, el médico también que es el que primero se encargó de los auxilios y esas no, cosas, famosos porque siendo niños de sectores bien de la sociedad uruguaya, de Ayacucho Uruguaya, y habiendo pasado 72 días en la nieve sin nadie que los auxiliara, terminaron, para sobrevivir, masticándose a sus compañeros de viaje, una vez que estos habían muerto, vamos a decirlo también, ¿no? Así que recordemos, hoy es el aniversario de ese Viven, 40 años. 40 años de que los uruguayos se comieron entre sí. Acá tenemos otros muchachos que también quieren comer gente, pero son de otro caletre. Vamos a la siguiente, Martín. Estamos de números redondos, me parece, ¿eh? Porque mientras el avión se caía en la cordillera con todos los uruguayos adentro, el gobierno de entonces, 1972, estamos diciendo... El general Agustín Lanusse. El general Alejandro Agustín Lanusse. Alejandro Agustín Lanusse. En un día como hoy, 13 de octubre de 1972, decide, según la historia escrita por allí, en por qué las fuerzas vivas de Lomas de Zamora habían solicitado en la universidad, las universidades de Buenos Aires y las de La Plata no daban abasto. Uno, pensando en 1972, supone que también tenía que ver con restarle precisamente alumnado a esos focos de militancia. Ahora lo pidieron la Plata. Las fuerzas vivas de Loma y las fuerzas sonzas de Loma. Esas no pidieron nada. Que son las mayoritarias, no, según dicen algunos maledicentes. Y ahí estamos escuchando a Los Amado, cuyo líder es un graduado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Un saludo para el chino Amado, para Alejo, como también se le llama, Alejandro Viola. Y un recuerdo para la Universidad de Loma, que está cumpliendo 40 años de formada. Arrancó 40 primeros añitos. Carreras no tradicionales, entre ellas comunicación social. Tres carreras no tradicionales. Una de ellas era comunicación social. Así ¿Era comunicación desde el inicio o era publicidad? Comunicación social fue. Ah. Arrancó con tres carreras: licenciatura en administración, ingeniería rural, o sea, licenciatura en administración, lo que sería hoy la Facultad de Ciencias Económicas, ingeniería rural, la Facultad de Ciencias Agrarias, y licenciatura en comunicación social. Luego vendría abogacía e ingeniería, que son más nuevas. Claro. Pero son las tres carreras no tradicionales con que arrancó la Universidad de Lomas, sin ninguna duda, también poniéndola allí en el cruce de Lomas, en las Lomas de los Ortiz, de los Zamoras, para evitar también la concentración en las ciudades de los estudiantes. Digo, todo esto tenía que ver con todo. Un con recuerdo la época para todos los compañeros de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Muy bien. Allí, y acá que hay dos de los que componen el plantel docente, allí, más de 2000 docentes. Tienen la desvergüenza. Bien. Tienen la desvergüenza de tenernos como docentes. Han tenido la... Es que va evolucionando. Muy bien. No se sabe hacia dónde. Y han tenido la maravillosa suerte de tenerme como alumno, incluso. Así que uno es alumno, graduado, docente. Uno vive en la Universidad de Loma de Zamora. Un saludo a todos los compañeros. Muy bien. Lo mismo decimos. Bueno, esto que estamos escuchando es el Vía Crucis, que lleva música de la mujer del tipo que es premiado un día como hoy. ¿Cómo se llama la mujer? La música. La música. Compositora Amanda Guerreño. Amanda Guerreño es quien compone la música, y el que es premiado un día como hoy le pone las pinturas. Es como hace una obra... Relatando un Vía Crucis, pero con motivos... Y desde el punto de vista latinoamericano, de los padeceres latinoamericanos. Que fue hecho en el 92, que fue cuando se cumplieron los 500 años de la conquista. Exactamente. Pero lo que nosotros estamos recordando ocurrió el 13 de octubre, como hoy, pero de 1980, cuando la Academia Sueca, esta es la que entrega los premios Nobel, sí, que ayer le entregó el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, que allá a mediados de los 70 le había entregado el premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger. Sí. Y que hace unos años a Obama. Hace unos años a Obama, y que anteriormente se lo había entregado a Saavedra Lamas, un argentino, por ser el negociador que expolió al Paraguay en la guerra chaco-paraguaya. La Academia Sueca, esa que decimos que entrega esos premios Nobel de la Paz, se le entregó al señor Pérez Esquivel, también argentino, un tipo que venía de militancia cristiana y que había estado dando vueltas allí con una suerte de orga, yo desconocía, que implica la el Martin Luther Kingismo, el gandismo y varios más, digamos, están, hay como una organización que los tiene a ellos como, como precepto. Y ahí estaba don Adolfo Pérez Esquivel recibiendo el Premio Nobel de la Paz en 1980. Más tarde, en 1983, 1984, irían con una denuncia a él. Resulta que había una secuestrada desaparecida que venía llamando una vez por año a la casa. Llegando las nuevas tecnologías, 1983, 1984, logran grabar la llamada de la mina a la casa. Van corriendo a Pérez Esquivel, Pérez Esquivel toma la grabación y se la entrega a Antonio Trócoli. Nunca más llamó a su casa, nunca más se supo de esta secuestrada desaparecida. Un saludo para el amigo Pérez Esquivel, que anda a las trompadas con Eve Bonafini hoy. Fundamentalmente porque es muy gorila el muchacho, ¿no? Es, tiene una lucha por los derechos humanos, pero tiene un, sí, digamos, un antiperonismo así. Como todos los premios, este es el premio político por excelencia, el Premio Nobel de la Paz, si bien uno podría pensar que en literatura y alguna otra rama también lo hacen. Sí, pero por lo menos lo de la literatura escribe. Claro. Lo de la paz, que tenga algo que ver con la paz. En uno u otro sentido, pero es bastante probable que hayan elegido, más allá de la obra, digamos, valiosa de Pérez Esquivel en defensa de los derechos humanos, era un momento en el cual los propios Estados Unidos, con Jimmy Carter, recordemos en el 79 la visita de Human Rights, de veedores para ver las denuncias, y Europa empezaba a castigar a la dictadura argentina, entonces no dejaba de ser una forma de darle el Premio Nobel de la Paz a un argentino luchador por los derechos humanos, darle un castañazo a la dictadura. Igual convengamos que no se lo dieron al Tata Saúl Ubaldini, digamos, que luchaba por la paz, pero también por el pan y por el trabajo. Se lo dieron a Pérez Esquivel, que luchaba por la paz, nomás. No, no, tampoco la Academia Sueca anda haciendo cosas muy raras. No, no. Y estos han sido todos los recuerdos por el día de hoy. Entonces recordamos un 13 de octubre como hoy, pero en 1980 le entregaban el Premio Nobel a Pérez Esquivel, haciendo una rima fantástica. Y decíamos que este es el programa número 99, programa Dos Hermanos, y por supuesto, bueno, vamos a dedicarlo a los hermanos. Uno que cumplía años un día como hoy, y no le vamos a hacer ninguna efeméride, justamente era el segundo de los presidentes de, claro, del autodenominado proceso. El que estaba a cargo cuando... La Thatcher también cumplía años. El general Viola y la Thatcher. Sí, sí. Muy bien. Todos ellos. Pero no vamos a... Bueno, como decíamos antes, un día de mala suerte. Un día de mala suerte, evidentemente, los templarios y el resto del mundo. Los hermanos, son... Pinzones, los hermanos Pinzones. Resucitaré en mi pueblo. ¿Ves? Ahí estamos escuchando a Pérez Esquivel en este, en esta composición. Vamos a ir directamente al programa de hoy, que decíamos tiene que ver con los hermanos, y de hermanos se trata, vamos a ser hermanos grandes, hermanos... hermanos latinoamericanos. Latinoamericanos. Y como todo el mundo sabe, el domingo pasado, el comandante Hugo Chávez Frías, a quien le dábamos todos los mejores deseos desde aquí, digamos. Creo que influyeron decisivamente. No sabes cómo. No, porque había empate técnico, ya no vamos a enterar, sí, y sí, de repente con nuestros deseos se transformó en una paliza. Y como este, como este programa se trata de ver qué se ha hecho en el periodismo y de dar clases de periodismo, tenemos una gloria periodística en la cobertura de las elecciones de Venezuela del domingo pasado. ¿Quieren ustedes escucharlo? Una estrella de las elecciones, diría yo, más allá de los dos candidatos en pugna. Oh, ni hablar. Porque eso era actores de reparto, el importante era el que fue a cubrir. Se mandó una cobertura periodística de las elecciones que yo creo que en pocos lugares del mundo se ha realizado. Sí. Hay que ser, A verlo. Son las 9 menos 20, estamos en Caracas transmitiendo vía satélite. Hay un día hoy de muchísima expectativa acá, muchísima. Vos sabés que como Canal 13 sale a través de Canal 13 Internacional acá en Caracas, tenemos que acogernos a la prohibición de no poder dar resultados de boca de urna de las encuestas. Los tenemos, pero no podemos darlos al aire. Los tenemos, pero no podemos darlos al aire. serio? Vale la pena decir que, a ver, que hay varios medios extranjeros que están dando como ganador a uno de los candidatos. Desde Buenos Aires, todos los tuiteros K están diciendo que ganó otro de los candidatos. Esto se va a poner feo. Y las diferencias son realmente mínimas. Tan mínimas que hasta se puede hablar de una especie de empate técnico y ahí entra el error estadístico. ¿De qué estás hablando? Habrá una diferencia por un punto, por dos puntos, por tres. Hay mucha expectativa, mucha tensión. Me dicen que está en este momento Chávez en Buenos Aires, ¿no? Y que está con Cristina. Me estás jodiendo, ¿verdad? Armiña, atención, atención. Buenas noches a todos y a todas. Aprovechemos que no está el gordito golpista para dar lugar a esta nueva cadena. Démosle la bienvenida a mi querido Hugo Chávez. Que se vaya. No estamos caceroleándote a ti, estamos caceroleando a este gordito pitiyanqui de la nata. A él lo estamos caceroleando, pues. Que se vaya el gordito, que se vaya el gordo. Oh, que se vaya el gordo, que no quede ni uno solo. Porque tampoco lo queremos a Wiñaski. Al gordo Wiñaski tampoco lo queremos, Cristina. Empecemos entonces con este escrutinio juntos, Chávez. A ver qué el dice. Primero de los votos. Fíjate tú, Cristina. A ver, primer boleta. Eres aquí nuestra fiscal. Chávez corrupto. Impugnado. Espérate, Cristina, que aunque sea que haya votado para insultarme, ha votado por mí. Tenemos ya el primer voto para Chávez. Estamos ganando por el 100% las elecciones en Venezuela. Muy bien, Hugo, Chávez. Bravo, Chávez. Hugo, muy vamos bien. Vamos a ver el segundo de los votos. A ver, fíjate tú, dice Capriles, lástima que está impugnado. ¿Por qué? Bueno, porque está roto el voto, fíjate, Cristina. Fíjate. Yo no lo veo que esté roto. No, tú fíjate ahí. Ahora sí está. Mira, aquí también está rota, mira, y aquí también está roto. Pues este es un voto impugnado. No sirve, es un voto impugnado. Lo voy a poner en práctica para el 2013. Gracias, Cristina, a ver, tienes un llamado. Hola, ¿es la nata? Vamos a hacer una cosa, que siga el gordito golpista con su programa. Pero eso sí, la nata, tú que estás en Venezuela, recuerda que te ha costado entrar. Guay de lo que dice la nata, no sea cosa que te cueste más salir. Nueve y 10 de la noche, día realmente histórico de una elección que viene muy disputada. Hay versiones de todo tipo y las versiones se enmarcan en lo que se llamaría el error estadístico. Por dos puntos, por tres puntos, puede ganar uno o puede ganar otro. 10 menos cuarto de la noche acá en Caracas. Estamos con Javier Lozano en el Consejo Nacional Electoral. Nos había dicho que en unos minutos iba a haber una tendencia irreversible. Javier. Vamos a consultar a Marco Ruiz, quien es periodista local y además es integrante del sindicato de periodistas de aquí. Bueno, Marco, una expectativa enorme. Ustedes jamás vivieron semejante presencia de medios internacionales. Efectivamente ha sido un proceso electoral que ha despertado el interés, como no ocurría en el país durante los últimos años, de un gran número de colegas periodistas. Los hay por miles. El Consejo Nacional Electoral recibió para esta elección solicitud de poco más de 1,000 periodistas representantes de medios internacionales. A esta hora ya hay un resultado y los venezolanos estamos esperando que ese resultado sea anunciado al país. Faltan minutos para saber cómo está la situación. Te contábamos antes que algunos medios extranjeros daban el triunfo de Capriles, entre ellos O Globo, el ABC de Madrid, la cadena RCN de Colombia. Ahora hay otros medios que están dando el triunfo de Chávez. En cualquier caso, las diferencias, insisto, son 4 o 5 puntos, alrededor de menos de 1,000,000 de votos en cada uno de los dos casos. Hubo veedores argentinos. A ver. Están acá Federico Pinedo, diputado del PRO, Eduardo Madeo, diputado del Peronismo Federal, Patricia Bullrich, diputada de Unión por Todos, y Gabriela Michetti, diputada del PRO. Fue súper interesante. Empezamos a recorrer escuelas, puntos de votación, y a preguntarle a la gente en la cola cómo se sentía. La primera cosa, impresionante, las ganas de votar. En la mayoría de los casos nos hablaban de esta frase de Capriles de hay un camino, ¿no? Nos decían hay un camino, como dándonos a entender a quién iban a votar. Bastantes diferencias en la parte de la clase media, media alta de la ciudad y los sectores más populares. En los sectores más populares vimos como mucha movilización de, no sé si son gendarmes, con incluso remeras rojas y una cosa un poco más opresiva se notaba sobre los puntos de votación, puntos rojos que le llaman ellos a los centros de dispersión de publicidad de Chávez. O sea, una cosa mucho más, no sé, como opresiva sobre la gente, ¿no? En los sectores más de clase media se veía como una situación más liviana, digamos, en ese punto. Después te diría que el proceso, quiero acá destacar que el voto electrónico y este sistema es espectacular, y a mí me parece que eso hay que sacarse el sombrero y ojalá podamos en la Argentina hacer una cosa como esas y en todos los países de América Latina. Sí, va a dar a conocer el boletín con los resultados definitivos e irreversibles de esta elección. Jorge, habría 4 puntos de diferencia entre el ganador y su oponente derrotado. No nos han permitido decir quién es el ganador hasta que no esté oficialmente confirmado por la presidenta Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a dar este boletín parcial de totalización con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría con el 54.42% de los votos. 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles con el 44.97% de los votos, 6.151.544. Bueno, terminó la incógnita. Escuchaba recién al Consejo Nacional Electoral anunciando que ganó Chávez con el 54.42% frente a Capriles con el 44.97%. Apenas la gente del Consejo Nacional Electoral terminaba de decir esto, se empezó a escuchar acá en la ciudad una serie de fuegos de artificio y demás, y empezaron los festejos. ¿Vamos a un corte? Yo no entendí bien la película. Vamos a un corte. Justo ahora. El corte más largo de la historia, porque va a retomar el corte mañana cuando haga eso que llaman programa. Ah, no retornó al aire. No, dio la casualidad o se cortó el satélite, no sé. Los espías del recontraespionaje internacional parece que lo obstruyeron la transmisión. A mí me gustó, una habilidad para deslizar datos prohibidos, ¿no? Tenemos que respetar la ley venezolana que impide dar datos de nadie, y si acá hay muchos medios internacionales que están dando como ganador a uno y los tuiteros K están dando como ganador a otro. Yo tengo una pregunta filosófica, ¿se puede ser tan berreta? Parece que sí. Para gente de televisión, ¿no? Tiene otras capacidades. Otra cuestión que a mí no me quedó del todo claro, que era lo que estaba roto. Si los votos que en la parodia de Cristina y Chávez, o alguna otra parte de no sé quién. ¿No? Sí, realmente. Y la otra cosa. Esa parodia vergonzosa que hizo. Y la otra cosa. El Gordo de la Nata. Mientras hacía, digo, esto era más o menos. Está armado el corte, más o menos en tiempo real, quiero decir. Estaba viendo la elección y se iba a estudio con esta parodia de los votos. Yo lo que no sé es si esta parodia salía en Venezuela, porque estaría como rompiendo la veda electoral o cosas por el estilo. Se ve, ¿no? Que no, qué sé yo. La cuestión es que a mí me llamó mucho la atención que el poder predictivo del actor que imita a Chávez. Ah, sí. Sí, claro. ¿Sabría del libreto? ¿Sería un libreto compartido con la Nata? No, es una improvisación. Es una improvisación, pero aparte de una improvisación, lo que pasa es que los imitadores se informan, averiguan, y el imitador debe haber tenido el dato de que tal vez Jorge La Nata tuviera problemas en Venezuela. Ah, pura casualidad. Claro, no, aparte, más que pura casualidad, yo te diría casi una deducción lógica. Vos tenés una dictadura feroz en un país, mandás un periodista muy combativo, claro, y algún problema va a tener. Y claro, porque es muy irritante para el poder. Pero claro. Es muy incisivo. No hay dictaduras en el mundo que no hayan tenido algún problema con los periodistas así muy combativos. Claro. ¿Eh? Uno no piensa en distintas dictaduras que en la que a usted se le ocurre, ¿no? Que vaya un periodista allí a hacer las preguntas molestas. A hacer preguntas molestas, a decir que a jugar claramente para el partido opositor. Igual es raro una dictadura donde hay elecciones, ¿no? Sí, bueno, sí, pero son estas cosas modernas. Pero todo el mundo sabe que y es donde una hay dictadura. Elecciones de voto voluntario, vota más del 80% de la población. Eso también es raro. Y también le pareció raro a uno que vamos a escuchar después. No, otro hay, gran periodista latinoamericano. Hay uno que le pareció rarísimo, no raro. Lo cierto es que el comandante Hugo Chávez Frías ganó con el 54% contra el 44% de Capriles. No, el recuento final, puntos? el recuento final le dio 55. Ah, 55. Es decir, que la diferencia se acercó a 11. Rompimos el mito del 54. Yo creo que si seguían contando llegaba a 20, porque la nata arrancó 1 o 2 puntos de diferencia. Después el cronista destacado de Canal 13 decía que no podía decir el resultado, pero que el que ganó había ganado por 4, y resulta que ganó por 10, y después con el recuento definitivo por 11. ¿Y los veedores, digo, para qué tuvieron que decir frente a ese resultado? Tuvieron que decir aparte de eso, y no mucho más, ¿no? Bueno, hay un restaurante que publicita Capusotto que incluye la frase que dijeron estos muchachos ante el resultado. Arranca con U. Una gran mentira lo de Bedor, es un eufemismo, pero mentira. Ellos fueron adherentes fervorosos al candidato de la derecha. No fueron Bedores de ningún organismo internacional. Es como decir que los pibes de la Cámpora o del peronismo militante o de las diversas agrupaciones que estuvieron allá, kirchneristas, que fueron a acompañar al pueblo venezolano, a los chavistas y yo, fueron conmovedores. No, fueron conmovedores, fueron a militar para que ganara Chávez. Y a ponerse contento ante el inminente triunfo. Es como decir que la nata fue como periodista. Claro, ahí estábamos. Bueno, pero ¿quién va a pensar claro, que la Michetti, nata es periodista? Claro, sin Michetti, Pinedo y Patricia Bullrich eran vedores, luego la nata es periodista. Claro, más o menos así. Carácter transitivo. Está cabeza a cabeza. La diferencia, el que gane... va a ser un... se incluye dentro del error estadístico, decía la nata. Porque son puntos que no se pueden nunca constatar. 10 puntos, señor la nata, con 2 contendores. Había 2 más que competían. Sí, pero... No, había, en total eran 6, pero se estimaba, no vi el resultado final, que los otros 4 candidatos sumados no iban a llegar al 3%. Claro. Porque era una polarización evidente, ¿no? Bien definida. Ahora, Capriles logró juntar a buena parte de la oposición, cosa que no habían logrado hasta ahora los venezolanos de ese color. Y esto sirvió también para que... Sí lo había logrado. Bueno, la sociedad está dividida. Sí lo habría logrado Clarín en Argentina, pero en Venezuela ningún candidato lo había logrado. Claro. Y juntando a derecha y a izquierda, eso es lo más interesante. Hay que ver, digo, porque sobre esto se montó la tesis de que, bueno, Venezuela está dividida, hay un 54 o un 55 y un 44, hay una división importante, hay muchos que lo quieren a Chávez y muchos que no lo quieren y que quieren a Capriles. Sí. Ante esta afirmación yo voy a decir en esta oportunidad votaron por Capriles, a mí me da la impresión que lo que no quieren es las políticas públicas que ha llevado adelante Chávez desde el 99 en adelante. Pero te pueden decir, no, es que Capriles es un candidato que logró unificar a toda la oposición. Mm. Lo que yo digo es, si dentro de 6 meses, sin ninguna cosa extraña que ocurra... Ahora tiene que decir algo importante porque no hay cortina. Capriles sigue siendo el referente de la oposición y no se partió esa agrupación en 125.000 pedazos... Discutimos a ver si hay 2 partes en Venezuela, claro. O hay, como sospechamos muchos, 1 y el resto están tratando solamente de defender sus privilegios. No, lo que sí parece, bueno, todas las fuentes que uno puede consultar y que no es propio de este último proceso electoral, sino que tiene que ver con del 99 en adelante, hay una mayoría de las clases populares que adhieren al proyecto chavista o al socialismo del siglo XXI, como le gusta decir a él, y otras clases más acomodadas que se resisten a las reformas redistributivas que tienden a subsanar inequidades del pasado en Venezuela, muy probablemente más profundas que en la Argentina. Sí, además, lo más grave, ¿no?, es que esos sectores que se suelen... En ese sentido sí se puede establecer una analogía entre lo que pasa en la Argentina y en Venezuela. Y Venezuela, claro que sí. Le digo, pero lo curioso es que esas personas que se resisten a perder sus privilegios, no estamos hablando de los grandes terratenientes ni los dueños del capital. Son los que dicen algo así como...

línea gratuita. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Sí, buenas tardes, para Nosotros y los Medios. Habla Fernando de Capital. Hay una deuda que tiene la democracia con los argentinos desde el 83 a la fecha, que nunca limpió totalmente todos aquellos funcionarios de los poderes, de todos los poderes que quedaron de la época de la dictadura. Ni Alfonsín, ni el que le siguió, que no nombro por cábala, ni ningún otro, por ejemplo, puso a toda la justicia en comisión. O sea, todos los jueces y funcionarios nombrados en la justicia, ponerlos en suspenso con derecho a despedirlos. Y ahora nos encontramos con que todos estos jueces que paran la ejecución de la ley de medios, que son contestes con el grupo Clarín, que había que haberlos sacado porque eran lo residual de la dictadura, me permito el juego de palabras, son los residuos de la dictadura, que siguen jorobando. Un abrazo, Fernando. Oyentes, en este caso Fernando de Capital, digamos, si faltaba algún tema y faltaba algo para comentar, allí están los oyentes para completar la temática del programa. Bien, bien, Fernando, sí, absolutamente cierto. Es complicado lo que vos decís, digo, hay gente que durante la dictadura simplemente era empleado, no necesariamente era cómplice. No, claro, pero... Entonces ponerlos en suspensión a todos es como complicado. Sí. Igual a lo que se refería Fernando, es cierto que es de los tres poderes del Estado el que poco menos que no se modificó es el Poder Judicial. Tenemos a la Corte Suprema con todas las opiniones que uno puede tener, pero que por ejemplo acaba de intervenir urgentemente en una barbaridad de la Ciudad de Buenos Aires, con negándole la posibilidad del aborto no punible a una mujer que había sido víctima de trata y había sido revictimizada dando a conocer su identidad, nada más y nada menos que por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Qué bueno, Macri. Se le escapó, ¿no? Pero, entiendo lo que Fernando se refiere es al tema de los jueces. Como se sabe, los jueces nombrados, tanto el que falló en el caso de Clarín, que le dio la cautela al Carbone, como este nuevo Tetamanti, que estuvo afortunadamente, o no tanto, tuvo la decisión de correrse Tetamanti de la causa, los dos juraron, fueron designados jueces en 1980 y por ende juraron con el estatuto de reorganización nacional. No juraron por la Constitución. Claro, es que en realidad es eso, no son jueces propiamente dichos. Si no son jueces si de la Constitución, claro, como les gusta decir, claro, a los republicanos, sino que son eso. Bueno, no importa. Pero Fernando, como siempre, poniendo los puntos sobre las sobre ies. Las IES, exactamente. Sigue la FER Venezuela, ¿no? Sigue la FER Venezuela porque los puntos sobre las IES también los quiso poner un chico que era el ayudante periodístico de Eduardo Liberti allá por los 80, que después se puso a trabajar en El Porteño, después fundió un diario llamado Página 12, después fundió un diario llamado Crítica, y ahora ha conseguido que el grupo hegemónico de medios y demás y afines, digamos, más poderoso de la Argentina, le pague un estipendio, y el tipo fue a hacer periodismo de investigación a la dictadura más sangrienta y tremenda del continente latinoamericano, y o casi. Y le puso el pecho a las balas. Le puso el pecho a lo que viniera, o la panza, digo pecho, panza, es difícil de distinguir. Puso su humanidad. Puso toda su humanidad para investigar e ir hasta el hueso a esa dictadura fascista y prepotente latinoamericana. Y es raro que un periodista vaya a un país dictatorial y salga con solo unas horas de interrogatorio, ¿no? Claro. O sea que no es tan dura la dicta, o que no es tan combativo el periodismo. O no son buenos interrogadores. En fin, hubo un suceso, un incidente, vamos a escucharlo. tú que estás en Venezuela, recuerda que te ha costado entrar. Guay de lo que dice la nata, no sea cosa que te cueste más salir. Bien, en primer lugar me quiero referir al proceso que sufrió hoy Jorge Lanata en Caracas, en Venezuela. Nuestra mayor solidaridad con él. Realmente debe haber sido muy difícil pasar una hora y media frente a gente, seguramente con poder, seguramente armada, que lo acusaba de espionaje. Estas son las cosas que a uno lo preocupan. No solo es el espejo que se ve en la retórica del kirchnerismo, en los documentos, en las declaraciones. Felizmente, hasta ahora a ningún periodista argentino le ha pasado lo que a Lanata le ha pasado en Caracas. Pero hay que preguntarse si no estamos lejos de que eso nos pase acá. Ya no en Caracas, acá en la Argentina. ¿Qué pasó, Jorge? Todavía nerviosos con lo que pasó, porque estamos por tomar el vuelo. A ver, nos detuvieron los servicios de inteligencia bolivariano y realmente fue insólito, porque nos dijeron que nos querían procesar por espionaje. Somos como 6, 7 personas, cámara, técnicos, periodistas, productores, etcétera. Nos tuvieron ahí en el subsuelo del SEBIN. Nos interrogaron largo rato, más que nada Buñaje y a mí. Después revisaron exhaustivamente todos los equipajes. Tú que estás en Venezuela, recuerda que te ha costado entrar. Guay de lo que dice la nata, no sea cosa que te cueste más salir. Con el tema de la nata, Gustavo fue retenido al entrar y al salir de Venezuela. ¿Cómo lo tenemos que tratar este tema? Mira, es raro, porque si uno creyera realmente que sucedió lo que sucedió, obviamente que todos estaríamos apoyando a la NATO, pero ¿cuántos periodistas hubo en la elección? De todas partes del mundo, a favor y en contra de Chávez. Resulta extraño que con miles de periodistas, con miles de medios cubriendo eso, con medios absolutamente en contra, con intereses muy poderosos, como pueden ser algunos medios norteamericanos, que la única persona que haya tenido un problema haya sido él, la verdad que resulta extraño. Porque tampoco lo queremos a Buñazqui. Al gordo Buñazqui tampoco lo queremos, Cristina. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bueno, contame, Nico, ¿qué pasó, por favor? Todo empezó cuando estábamos por salir del hotel de la Nata. Nosotros estábamos en otro. Jorge nos avisa en ese momento que habían llegado unos personajes extraños diciendo que era la custodia que había pedido para ir al aeropuerto de Caracas. Y había alrededor de 6 o 8 o 10 agentes. Y había alrededor de 6 o 8 o 10 agentes de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Bueno, ahí en ese subsuelo a mí me empiezan a preguntar por un documento que nosotros publicamos del Servicio, de Inteligencia, donde contaban que nos habían detenido a la ida. Quería saber de dónde lo había sacado, me revisaron todo el tiempo, me pedían que abra mi mail personal para mostrarles la fuente. Esa información me llegó a mí en un correo anónimo. Ellos no me creían, me decían que yo había pagado por la información, obviamente es falso. Porque ellos sabían que la información me había llegado a mí, me decían que yo la había difundido, que era el responsable de haberla difundido, que eso era espionaje. Así durante 40... Incluso una cosa que fue bastante asquerosa, me decían, vos sabés que el gobierno venezolano tiene muy buenos vínculos con tu gobierno, como dando a entender que nadie te iba a salvar, ni tu gobierno ni el gobierno venezolano. Comunican a mis compañeros, le dicen, él se va a quedar acá porque dicen delito, ya está. Y Jorge, la verdad que en un segundo, en un gesto inolvidable, dice, si él se queda acá nos quedamos todos, y todos mis compañeros dicen lo mismo. Y ahí se generó como un gesto de nerviosismo de los tipos, y algo pasó en el medio que no sé qué, nos liberaron, no nos explicaron por qué. Vos sabés que como Canal 13 sale a través de Canal 13 Internacional acá en Caracas, tenemos que acogernos a la prohibición de no poder dar resultados de boca de urna de las encuestas. Vale la pena decir que hay varios medios extranjeros que están dando como ganador a uno de los candidatos. Desde Buenos Aires, todos los tuiteros K están diciendo que ganó otro de los candidatos. Gabriela era hija del chofer de Cafiero. Por eso tenía contactos con políticos del menemismo. En aquel momento todos nos decían que conseguía muchísima información de Menem porque tenía alguna relación cámica con alguien. Sinceramente no me preocupa, pero sí tenía buena información. Escribió después un libro. Y entonces, no es que Gabriela era una gran periodista, era una periodista en formación. Pensó que era Umberto Eco. Dejó de leer y se transformó en el analfabeta que es. Y después se dedicó a la política. Pero yo tengo que soportar que esta chica, que viene del lobby menemista, ponga en duda que a nosotros nos detuvieron en el aeropuerto de Caracas. Reinaldo Sitecase dijo que dudaba de lo que nosotros habíamos contado y que en cualquier caso, si esto era cierto, era un tema menor. Reinaldo, me parece que sos un tipo de mierda, porque decir eso es ser un tipo de mierda. Yo conozco a Sitecase desde que vino de Rosario, lo trajimos nosotros a Buenos Aires. Reinaldo, decir eso es ser un tipo de mierda. Entonces me parece una mierda que hayas dicho eso. Pero olvidémonos de los personajes, de Cerruti, de Sitecase. Estamos mal de la cabeza todos, porque lo menos que nosotros podemos esperar como periodistas es de nuestros colegas una solidaridad básica. Es una locura que tengamos que estar aclarando esto. Estamos mal de la cabeza. ¿Qué importa si somos kirchneristas o qué carajo somos? Porque yo estoy ahora teniendo que defenderme a ver si lo que... Dejémoslo al revés. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos todos mal de la cabeza, estamos muy enfermos todos. Es el mundo al revés. Esto más allá de que los tipos, los del Servicio de Inteligencia Bolivariana son unos patoteros. Yo entiendo que sean unos patoteros porque forman parte de un gobierno patotero. Ahora, hay formas para todos. ¿Vos sabés que me parece? Hay cosas que uno cree que son increíbles, que no van a ocurrir nunca y ocurren. Pero hay que preguntarse si no estamos lejos de que eso nos pase acá. Ya no en Caracas, acá en la Argentina. Continúa con Bailey. Para mí no ha sido un domingo feliz, para mí es un día triste. Creo que una vez más la causa de la libertad en Venezuela ha perdido y una vez más la dictadura de Chávez se ha burlado de la buena fe de los venezolanos. Y mi sospecha es que entre las 6 de la tarde que se cierran la mayor parte de las mesas de votación y las 10 y pico de la noche que sale Tibisay y nos lee este boletín, alguien estaba vigilando, monitoreando el sistema computarizado, automatizado, el mejor del mundo. Sí, pero claro, ¿quién ha instalado ese sistema? Chávez, la gente de Chávez. Por lo tanto, no será para ellos muy difícil entrar al sistema, hackearlos, porque ellos son los que lo han instalado. Ellos deben tener el password, ¿no? De manera que eso era obvio. ¿Es de verdad? ¿Es un verdadero simio? No, no es un simio, es un gorila. Quiero acá destacar que el voto electrónico y este sistema es espectacular y a mí me parece que eso hay que sacarse el sombrero y ojalá podamos en la Argentina hacer una cosa como esa y en todos los países de América Latina. Continúa con Bailey. Algo más que dijo Capriles anoche. Hoy hemos construido una casa. En esa casa van más de 6 millones. En ese autobús se montaron más de 6 millones de venezolanos. Yo no lo veo así. Yo no creo que ha construido una casa. Y si es verdad que ha metido 6 millones a ese autobús, desgraciadamente, el que guía el autobús es Chávez. Y el que le dice por un parlante cómo guiarlo es Fidel Castro. Entonces, a mí me parece que Capriles tuvo ayer un tono un poco ingenuo, ¿no? Y más temprano que tarde, ustedes recordarán no solamente ese camino que construimos, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios ya llegará. En el tiempo de los malandrines, en el tiempo de los tramposos, en ese tiempo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, ese tiempo real, fácilmente, algunas manos amigas de Fidel pueden haber hecho correcciones en el sistema informático, sumándole votos a Chávez. No digo restándole a Capriles, no, sumándole votos a Chávez. Es que es muy fácil. En Venezuela el voto no es obligatorio, es voluntario. Y por lo tanto, la abstención es muy alta. Si yo fuera Capriles, yo solo hubiera dicho una cosa ayer. Muy bien, no tengo pruebas de que haya fraude. Chávez dice que ha sacado 8 millones de votos. Bueno, que publiquen en una lista, en los periódicos, los 8 millones de nombres que han votado por Chávez. ¡Oh, no me puedo creer! Y ahí se va a demostrar que han hecho trampa y que le han sumado 1.5 millones de votos a Chávez. Continúa con Bailey. Enrique Capriles no ha visto nada de esto, o tal vez ha dicho a Chávez le queda poca vida, Chávez se va a morir, si Chávez se muere hay elecciones 30 días después y las gano yo. Yo solo insisto en esta idea. El CNE le adjudica a Chávez más de 8 millones de votos. Yo creo, basado en informes de mis amigos de la inteligencia norteamericana, que después de las 6 de la tarde, los amiguitos de Chávez, cubanos del G2, podrían haber hecho una corrección informática en los números. La única manera de saber si esos 8 millones han votado por Chávez es publicar. Continúa con Bailey. Y ahí estábamos escuchando. Nos quedamos pasmados. Pero pasmaroteados incluso. Sin palabra. Qué lindo es esto. El otro día hubo elecciones en una facultad de la universidad que mencionábamos, la Universidad de Lomas. Y era muy divertido ver cómo había dos agrupaciones del mismo color, pero enfrentadas, que se peleaban o se disputaban a ver quién cantaba con más énfasis la marcha peronista en este caso, ¿no? Ahora estos muchachos que se sacan punta a la derecha a ver quién dice la barbaridad más grande, a ver quién se pone más a la derecha de la pared incluso. Estas cosas, o sea, después enaltecedor a las declaraciones de Jorge Lanata. A mí me conmovió esa búsqueda de solidaridad que por suerte la encontró en Morales Solá y en Nelson Castro, claro, ¿no? Sí. Porque el resto, ¿qué tipo de de porquería? Sí, más, sí. Nadie lo banca. Quizá algunos tengan un poquito de memoria. Cuando fundó y después fundió el diario Crítica, fue famosa su prestó testimonio a favor de la patronal, en contra de los cesanteados. Sí. Al igual que la ex-trotskista, la periodista ex-trotskista Susana Vió, que también trabaja para el mismo grupo. Quizás eso le reste alguna solidaridad entre los periodistas. Sí, de recurrir al golpe bajo, a las bajezas más grandes para, qué sé yo, para descalificar a una colega como Gabriela Cerruti, por ejemplo. O Reinaldo Siete Case, que, como quedó claramente demostrado, es una mierda. Dijo, ¿no? Dijo, sos una mierda. Es una mierda, porque eso lo dice que es una mierda. El caso de Gabriela Cerruti me parece que merece un tratamiento especial, es de una cobardía. No, hay que ser muy poco hombre para decir eso de una... Hay que ser muy bajo. A mí igual me llama la atención, lo hablábamos al principio, pero de verdad, ya nos vamos, don Rani. Ya nos vamos. Me llama la atención la profecía del imitador de Chávez avisándole que iba a tener problemas para salir. Sí. Y que después efectivamente tenga problemas para salir. Él y Wiñaski. Él y Wiñaski, precisamente son los dos que menciona. Bueno, seguramente en el programa de mañana dará muchos detalles y demás. Esperemos que también dé detalles de cómo es que tenían boca de urna y que era empate técnico y que Chávez se iba y demás, y Chávez ganó. Por ahí en un momento habla de su proceso, como dijo Morales Solá. Parece que lo procesaron ahí en el aeropuerto y salió beneficiado, no resultó culpable. Pero por el otro lado, que explique cuál era el análisis político que hacía, cuáles eran sus fuentes y demás. ¿Y así como Bailey quiere que se publique los 8 millones de votos, que se rompa el secreto del voto? El voto es optativo, pero sigue siendo secreto. Claro, creo, ¿no? Pero bueno. Adiós, no tengo que... ¿Tienes un diario con 8 millones de nombres y nosotros votamos a Chávez? Una solicitada inmensa. El sábado que viene con Jaime Bailey, esperemos que no, con La Nata esperemos que tampoco, esperemos que haya nuevos temas para conversar el sábado próximo a partir de la 1 de la tarde en esto que se llama Nosotros y los Medios. Martín Gómez, Iván Acasa, Gustavo Buya, quienes habla, Gustavo Gordillo, toda la gente de allá de La Plata, todos nos encontramos el sábado próximo. En el programa número 100. En el programa número 100.